rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que el sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama quien tanto, a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca a quien siempre, busca a quien siempre ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale honra, bríndale honra. Que Él te da paz, que Él te da paz.